en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Juan Carlos, querido, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, aquí estamos, muy bien. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están todas y todas? ¿Cómo está la piel? Nosotros estamos agotados, para serte franco. Nos pasó todo mientras Diego escribió Ariel Scher. Y bueno, todo eso mientras Diego, durante Diego, con Diego, nos pasó por arriba. Y aquí estamos, tratando de reponernos y un poquito más lúcidos quizá para sacar más conclusiones después de haber andado muy en llaga durante estas horas. Quiero preguntarte primero cómo estás, y después, si querés, charlamos un poquito de lo político. La verdad que estoy bien, yo no sé, creo que este clamor popular, que yo diría inesperado por su volumen, su dimensión, por el sentimiento tan tan profundo de amor popular, todo eso, yo creo que yo fui parte del dolor de todos, ¿no? Pero creo que también me fue, reconfortando, reconstituyendo, me fue haciendo bien, ¿no? Y creo que eso me está ayudando, bueno, a salir de la tristeza del tema en sí mismo, ¿no? Así que, bueno, estoy bastante mejor que ayer, por supuesto. Más que nada por todo eso que fue impresionante, porque uno sabe que existen los mitos populares, todos sabíamos que Maradona es una figura universal, en fin, pero creo que la dimensión del dolor popular fue muy grande, ¿no? Yo recuerdo, no es que estuve, pero vi las películas sobre la muerte de Evita, que es que me causó una gran impresión el dolor popular, ¿no? Masivo. Me ocurrió algo parecido con lo de Fidel en Cuba. Son pocos los casos. Y según dicen, estaba empezando a leer un libro de Felipe Piña, que seguramente es muy, muy interesante y hermoso, de Gardel, y ahí relata también las escenas del pueblo cuando la muerte de Gardel, ¿no? En fin, estoy mejor, volviendo a tu pregunta. Bien, bueno. Juan Carlos, a ver, coincidimos que estamos frente a un pueblo dolido, ¿no? Que somos un pueblo mucho más dolido que hace 48, 72 horas. Sí, bien. Efectivamente, sí. Bueno, partiendo de eso, ¿cambia algo para el gobierno tener que atravesar todo lo que se nos viene, las mismas agendas, pero ahora con este dolor a cuestas? No estoy queriendo hacer una cosa ni lineal, ni mágica, ni nada que se le parezca, pero el cuerpo social tiene ánimos, ¿no? Y se nos viene, decíamos con Luis Paycombal en el comienzo, se nos vienen las fiestas con restricciones, aunque la vacuna es una esperanza. Se nos viene un no saber cómo vamos a lidiar con el momento de descanso. Se nos vienen indicadores económicos que, si bien van mostrando otra característica, todavía le falta mucho para hacernos sentir que, bueno, que estamos recomponiendo un poco el bolsillo. Bueno, eso, se nos vienen cosas, ¿no? Todavía sí. Tenemos mucho camino por recorrer. ¿Le cambia algo al gobierno? ¿Tiene que pensar el gobierno de otra manera, estando ahora frente a un pueblo muy dolido? Mira, es una respuesta, que es una pregunta que puede tener muchísimas respuestas, y yo no aspiro, así de sobrepique, a dar una que ni de lejos sea concluyente. Pero yo creo que una lectura de todo esto que está ocurriendo todavía. Mi mujer fue temprano hoy con unas amigas acá a la Paternal, a la cancha Argentino Junior, y había un montón de gente, y anoche fue mi hijo y había un montón de gente. Esto sigue, ¿no? Yo creo que una lectura posible es que hay una reafirmación identitaria de carácter nacional, una recreación, no sé si la palabra es afirmación o recreación. Los argentinos, en las más diversas formas, fuimos capaces, aquí apareció esta figura notable universal, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista no hay quien no se sienta orgulloso de que las tapas del mundo entero en los países más remotos de la Tierra hayan tenido a este argentino que generó este impacto, ¿no? Ah, eso me estás cambiando y me parece muy interesante. Vos decís, no, sí, la dolido, cambio, pero sí. con el pecho inflado, decís. Claro, claro. Yo creo que hay una afirmación identitaria o una recreación, ¿no? De lo nuestro en el mundo, en el propio país, y que es, como se dice ahora, transversal. No es una palabra que a mí me entusiasma mucho, ¿no? Pero que va al interior de las identidades culturales, políticas, de clases sociales, que las atraviesa todas, y por encima de todo o por abajo de todo hay una identidad común, ¿no? Que por supuesto no es pura, pero hay una identidad común recreada, y yo creo que eso puede ser un factor, yo diría, en el fondo positivo. Después están todas esas incógnitas que vos planteás, pero yo creo que la sensación más probable, en mi opinión, es que estamos saliendo de un año dramático y que tenemos la vacuna por delante, y la respuesta económica y social del país se va a demorar unos meses, pero yo francamente estoy convencido que la vamos a tener, ¿no? Por lo tanto, no tengo una visión pesimista, sino tirando a optimista, aunque reconozco que hay que atravesar lo que vos decís, el fin de año, todavía hay muchísimas carencias, nosotros tenemos, las estadísticas son porcentajes, pero tenemos 17, 18 millones de pobres, la juventud empobrecida, la clase media, una buena parte con incertidumbre. Por lo tanto, no subestimo la situación que tiene ribetes dramáticos. Pero creo, en términos, yo diría, sociológicos, me permito imaginar que va a predominar una expectativa favorable de salida a este año dramático, ¿no? Bien. Juan Carlos, la última. ¿Te bancás una fuerte? Pero sí, cómo no. Por ahí está al borde de nada. No, por ahí está al borde de lo que no corresponde, pero no me lo quiero guardar, ni nunca nos guardamos nada en estas charlas. No, de acuerdo. Ayer Alberto, recién los compartíamos, Alberto Fernández, bueno, pasó todo lo que pasó, ¿no? Y Alberto Fernández, entre ayer y hoy, dice, bueno, es que yo hablé con la familia y la familia quería hasta las 4. Y la policía, nosotros hicimos lo que correspondía, pero después la Ciudad de Buenos Aires tiene ese ánimo de reprimir. Yo tengo la sensación que mostró una faceta del presidente. Su vocación por exponer las distintas tensiones con las que él lidia, y que en esas tensiones que se encuentran, él, en lugar de políticamente decir, bueno, se toma esta decisión y me banco los costos, él todo el tiempo trata de amalgamar. Y me parece... quiero preguntar... Sí, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Perdón la interrupción. Y si esa no es una característica que se extiende a su modo de ejercer el poder. Sí, yo diría que sí. Diría que sí. Un matiz en el tiempo del verbo, porque es difícil también ser taxativo. Pero si lo pongo en el marco de los 10, 11 meses de gestión y muchísimas cosas que pasaron, creo que es un rasgo de él que no le coloca a las decisiones y a los acontecimientos una suerte de pátina formal, un tanto, yo diría, de los misterios del poder y la política, y las explica con sencillez. Este es un muy buen ejemplo, es un muy buen ejemplo. Está claro que la familia de Diego, más que nada su exmujer, se plantaron y no querían moverse de las 4 de la tarde. ¿Y me querés decir qué se puede hacer frente a esa situación? Pero Juan Carlos, el bailo relata. Esa lo de la policía pide, puede ser distinto. Lo de la policía puede ser... definición, Juan Carlos. Sí, le pide pero, definición esa situación. Sí, pero muy bien, lo acepto. Y ahí entonces te pongo en lo que te decía Carlos Jerez en otra radio amiga hoy por la mañana. la definición distinta era mejor que esta o era más complicada y con otras consecuencias? Eso es muy difícil de saber. Sí, que tenía que imponerle y generar una situación, además ya con la jornada muy jugada, lo tenía que haber hecho, no sé, el día anterior, y creo que a todos sorprendió. Porque ahora es fácil decir, bueno, una figura como Diego era de esperar que iba a haber una explosión de millones de personas. Yo siempre estuve convencido, desde que me enteré del fallecimiento, pero no, como dije hace 5 minutos, no imaginé una cosa tan pero tan grande, ni local ni universal. Entonces, frente a lo que vos decís, admito que es un buen interrogante. No es, la verdad que no es ni duro ni blando, es un interrogante de la política. Bien, que está bien formulárselo, porque es la complejidad de la política. Pero francamente creo que esa cuestión sencilla y franca del presidente es una buena cualidad que va a ser reconocida. El otro costado, que podría decirse le faltó autoridad, yo lo pongo en duda, porque otra decisión hubiera tenido otro tipo de consecuencias. En fin, son impresiones, ¿no? Siempre agradezco esta franqueza, Juan Carlos. Un abrazo. Chao, chao. Juan Carlos Junio.